Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Duke. Bill Cohen y George Duke hicieron giras en Europa, hicieron giras muy, muy exitosas y tuvieron una serie de presentaciones muy, muy buenas y grabaron también álbumes muy buenos. Esta tarde les vamos a presentar algunas piezas de Bill Cobham y de George Duke. Y la primera que les vamos a presentar se llama Hip Pockets. All right, let's a very great big hand for the George Duke Billy Cobham Band. Billy Cobham and George Duke Band. We'll be right back. Amigos, buenas tardes otra vez. Estamos aquí con su programa de jazz de los viernes, de los jueves, y esta tarde estamos presentando, decíamos, a Billy Cobham y a George Duke. Acabamos de escuchar la primera pieza que les teníamos preparados para esta tarde, y que se llamó Hip Pockets. Enseguida vamos a presentar para ustedes otra pieza más de este gran dueto de Billy Cobham y George Duke. Esta pieza que les vamos a presentar ahora se llama Do What Cha Wanna. Thank you. Acabamos de escuchar, amigos, la segunda pieza que se llamó Do What Chawana. Hablemos un poco acerca de la biografía de la vida de William C. Cobham, más bien más conocido como Bill Cobham, que fue un baterista, es un baterista porque, gracias a Dios, todavía vive. Es un músico y compositor panameño. Y es panameño estadounidense de jazz fusion. Él nace en 1944, es decir, para esta época ya tiene 76 años. Él participó en varios grupos, en el Mahavishnu Orchestra, con Bobby and the Midnights, Jazz is Dead, Dream y muchos más grupos que, otros grupos más que no tengo en este momento la lista completa, pero fueron los principales grupos con los que él participó y con los que él estuvo componiendo. Sí, ese gran baterista, pues, hasta que incluso este disco que estábamos presentando, que lo hizo ya con en colaboración con George Duke, de quien hablaremos un poquito más adelante. Bien, amigos, vamos a escuchar otra pieza más de un disco que nos han delegado George Duke y Bill Cobham. La pieza que le sigue a esta presentación se llama Al Mustafa de Beloved. For years, the people of Orphalese carried a feeling of warmth and beauty within their hearts. But as all things come to pass, their leader, Al-Mustafa, had to depart to carry his majestic feeling of the story of life to other lands. Though time and time again, his believers knew of his departing, and although his body would be traveling far, far, ever so far away, his soul will remain with them forever, and they'll remember always Al-Mustafa, the beloved. It's not bad. Bien, amigos, acabamos de escuchar al Mustafa de Beloved. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la vida, de la biografía de George Duke. George Duke fue un pianista estadounidense. Él empieza a trabajar en los años de 1960 con un trío de jazz. Y luego trabajó más tarde con gente como Dizzy Gillespie o como Kenny Dorham. A finales de los años 60 entra en la banda de Don Ellis y graba para Jean-Luc Ponty. Y por medio de este, del Luke Ponty, conoce a Frank Zappa y entra en The Mothers of the Invention en 1970. Él nació el 12 de enero de 1946, todavía vive. Él vive en Estados Unidos, él nace en Los Ángeles, en California, allá en Estados Unidos. Y, desgraciadamente, sí, ya tengo la fecha de su muerte. Fue el 5 de agosto de 2013, en Los Ángeles, California. Él le deja un legado de música también con nuestro invitado de esta tarde, que es Billy Cobham. Y otra de las piezas que grabaron es una de las que se va a presentar ahorita, y que se llama I Want You. We'll be right back. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar otra pieza más de este gran dueto que formaron Billy Cobham y George Duke. Decíamos, George Duke fue un pianista estadounidense que nace en los años de 1960, empieza a trabajar en 1960 con un trío de jazz y de ahí en adelante pues ya se va, incluso llegó a ser hasta cierta, un cierto número de participaciones con diferentes grupos y finalmente te parece que termina con Frank Zappa ya en los años 70. Como decíamos, él desgraciadamente fallece el 5 de agosto de 1913 allá en Los Ángeles. Él graba, como decíamos, con Luke Ponty y definitivamente pues, con quien más se dio a conocer a finales de su carrera fue con Frank Zappa. Y además, como decíamos, pues fue un gran músico. De hecho, era un pianista muy solicitado. Y aparte de que él graba con sus propias bandas, pues también es invitado muchas veces a participar con otros grupos, otras bandas de jazz. Bien, vamos a escuchar otra pieza más de este dueto de Bill Cobham y George Duke. Y esta vez les vamos a presentar la pieza que se llama Sweet Wine. Thank you. Acabamos de escuchar, amigos, Sweet Wine, con este gran dueto de Billy Cobham y George Duke. Enseguida vamos a presentar otra pieza más de este gran dueto, y es esta pieza que les vamos a presentar. Se llama Frankenstein Goes to the Disco. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar Frankenstein Goes to the Disco. Es una pieza en la que vemos ahí la gran capacidad que tiene el baterista Bill Cobham. Queremos mandar un saludo a todos los amigos de la Rueda Cartonera que nos están escuchando y a todos los amigos que nos escuchan en todo Guadalajara y más allá de nuestras fronteras. Un saludo para que sigan escuchando para cada viernes, cada jueves, perdón, de 6 a 7, nos escuchen en Radio Cartón, su programa de jazz. Esta tarde pues hemos tenido un poquito de contratiempos, pero esperamos que ya no vuelva a suceder y presentarles ya de aquí en adelante ya programas ya con más puntualidad y desde luego con esa gran calidad que tienen los músicos que solemos presentar aquí en nuestro programa de jazz. Bien, amigos, vamos a presentar enseguida otra pieza en la que se llama Space Lady. There was once this thing. You know what I mean? You all have a sense of humor? One, right? Come on, boy. You gonna play a solo. Okay, I know you all think you want to know what's going on. That's okay. So I saw this thing coming. I saw this thing coming to me. I didn't know what it was, but it looked funny. It was round. No, sort of cigar shape. No, rather like a banana. But anyway, it was coming closer to me. I was in the Piccadilly Circus looking around. All of a sudden, there it was. I didn't know what to do. The light started flashing. I started jumping. I lost my shoes. I lost my hat. I looked at Ken Graham and I said, "What's going on?" He said, "Ah!" As sudden as it appeared, it disappeared again. And all of a sudden, this creature came towards me. It was round. It was moving on flat feet. And I said, "What is it? What do you want with me? What could you possibly want with me?" It said, "Follow me." I said, "Wait a minute." I said, "Wait a minute. You want me to what?" She said, "Follow me." I don't normally go out with ladies with voices lower than mine, but you seem to be turning into a woman. All of a sudden, she grew one lip. She had one. I can't say that. She had one nose. She had three eyes, and she had long black hair. Boy, and her face was brown ebony, just like, you know what I mean. No, y'all don't know what I mean, do you? Anyway, I looked at the creature and I said, "Do you speak any other languages? If you do, I might come with you." So she said, and then I said, "What?" I said, "Repeat that again." And she said, I said, "Wait a minute, woman." I said, "You mean you speak like that on your planet?" She said, "Every time." Y'all kiss. "I tried to be there. I said, my other start messing with my other. Wow!" I said, "But it's true, true, true, true, true, true. Wow, it's true. Miss, I want to take you to this space disco." I say, "Space and disco's taking over the universe. I heard this music playing." Thank you. Bien, amigos, esto fue Space Lady. Y ya para cerrar nuestro programa de esta tarde, vamos a presentarles la última pieza en la que participan Billy Cobham y George Duke de ese álbum que hoy les presentamos. Bien, pues les invitamos para la próxima semana, nos escuchen nuevamente y esperemos que la música que les presentemos la próxima semana sea de su agrado. Que esta vez, esta tarde, haya sido de su agrado Bill Cobham y George Duke. Para ser amigos, pues les presentamos la última pieza que se llama Ivory Tattoo. We'll be right back.